Yeah. One love, hey, yo, baby, the producer. Para que la gente lo baile, lo bailan en los barrios finos llenos barrabales, mami barrabales. Tire piel por parte del rebale, ahora tiro boom pa' que la plebe se lo raspe, pa' que la viejita con el viejito raspe, pa' que el chamaquito a la chamaca arranque. Lo bailan en el ghetto y en la residencial, en mi forma de cantar a la competencia duele. Ayer tiene un rap, hoy saco otro raspe. Ayer tiene un rap, hoy saco otro raspe. Me gustan las girls que son sabuesas, que les gusta el chorizo y también la chuleta, que sea enemiga de toda la dieta y cuando esté conmigo sea discreta. Ganaste un Billboard y un Grammy. Listo, listo, listo, mami. Hey, este es el baile del boom, boom, boom. Qué rico. Boom, boom, boom. Ay, a la encanta. Boom, boom. Hey, boom. Este es el baile del boom. Le encanta el boom. Ella a mí me pide que le dé por su boom. Sin auto-tom, mami, con auto-tom. Sin auto-tom, mami, con auto-tom. Este es el baile del boom. A mí me pide que le dé por su boom. Sin auto-tune, mami, con auto-tune. Sin auto-tune, mami, con auto-tune. Hey, hey, hey. Algo comercial para que baile la kial. Hey, yo, baby, di producer. La L grande y que pasaba. Hey, yo, Alejandro Reyes imponiendo las leyes. Cristian Amaya. Por las 504 y mundo urbano. Hey, como no pa'l italiano. Hey, como no pa'l italiano. ¿Qué dice el mojo? ¿Qué dice el bojo? La UVE. Balanzo DJ Turbio en el área. Con la mente sicaria. Hey, hey. 2016, esto es desde cero.